Sí, después de tanto pedirla durante 2 años desde la coordinadora de jubilados, con el recambio de concejales en la comisión que se va renovando cada año o cada 2 años, se convocó a la primera reunión para, bueno, empezar a organizarnos y ver cómo seguimos de acá adelante, ¿no? Pero para la coordinadora es un logro. Se puede decir, bueno, justamente que es un avance después de tanto tiempo que no se llama al menos a una reunión de la comisión. Sí, es un avance. Una de las luchas que hicimos durante todo el año pasado, bueno, y los compañeros también desde antes, pero bueno, el año pasado fue muy visible. Hemos tenido discusiones con varios legisladores, ustedes han cubierto a veces esas cuestiones, y bueno, por fin se ha respetado la ordenanza, porque bueno, hay una ordenanza que define la conformación, y bueno, veremos ahora cómo seguimos. También veremos de todos los que estarían involucrados, cuántos vendrían y cuántos no. Hoy va a ser la primera reunión y bueno, después tendremos mayores informaciones, ¿no? Seguramente vamos a tener más informaciones, seguramente el día de mañana, en ese sentido de lo que dejó la reunión, pero bueno, importante al menos que en ese sentido se haga hincapié en un tema muy importante, obviamente para los adultos mayores. Sí, totalmente, y para poder tener un lugar más preciso donde canalizar muchas de las cosas que nosotros veníamos presentando directamente a la presidencia o a algunos concejales que son los que nos han ido escuchando, pero bueno, lo importante es tener un núcleo de gente que podamos defender y seguir luchando por los derechos de nuestros compañeros y compañeras adultos y adultas mayores, ¿no?